Tal y como anunciábamos durante el espacio de la tarde, hoy de nuevo, y por motivo de agenda, ¿no? De esta agenda del jueves 7 de abril, en el que también incluimos nuestro espacio de Aire de Pasión, eso será a partir de las 5, y como te digo, nuestro espacio jurídico que se adelanta media hora aproximadamente, son las 4:32 minutos, momento en el que aprovechamos para saludar y agradecer una semana más a Julia Rodríguez del despacho Yucia Asociado que nos acompañe en esta labor divulgativa también que hacemos o que hace ella para que todos pues nos vayamos familiarizando más con el mundo jurídico y que cada vez esos términos y esas noticias que a veces nos suenan a chino pues cada vez nos suenen más al español. Julia Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me oye? Se te oye perfectamente. Ah, vale, es que parecía que había habido otra interferencia aquí en el teléfono. Perfecto, pues buenas tardes a todos, ¿eh? Pues de momento te escuchamos perfectamente. Julia, muy bien. Decíamos labor pedagógica que haces con nosotros en un día, en un espacio como este de cada jueves, en el que tenemos nuestro vocabulario particular. La semana pasada se nos quedaba atrás la U y es por eso por lo que hoy traemos hasta dos palabras por la U, ¿verdad? Sí, y además, mira, te das cuenta de que el programa pues se oye porque la gente está al tanto y es que el mismo sábado hubo gente que me comentó, ay, que ve, mira que olvidarse que la U de Ubrique, la U de Unión Deportiva, porque estábamos en el partido de los chiquillos y tal. Así que digo, pues sí que es verdad, que si no fue, se me fue completamente. No es una letra que tenga muchas palabras jurídicas, pero bueno, es la U de nuestro pueblo, de la U de Ubrique, y cómo se me pudo olvidar. Así que hoy, pues para resarcir a los ubriqueños, pues traemos dos palabras que empiezan por la U. Julia, tenemos una audiencia que aparte de ser la mejor, no nos perdona una. Hoy, por ejemplo, se me ha pasado a mí una canción, un tema que me habían pedido, desde aquí le pido disculpas porque hoy se me ha pasado por completo con todas las peticiones. Aire de Pasión, el espacio jurídico, pues se me ha pasado, mañana la retomamos. Así que ya sabemos a lo que nos exponemos, ¿eh? Sí, bueno, está bien, que así, sí, así nos exigimos también a nosotros mismos para que las cosas salgan lo mejor posible. Bueno, pues, ¿qué nos traes por la U, Julia? Traigo, en primer lugar, la palabra usucapión o usucapir. Usura. Que no sé a qué te puede sonar. Esta es una palabreja, ¿eh? Yo soy completamente honesto siempre, y como hoy me la habías dicho por la mañana, cosa que nunca lo hace, pues yo ya sé lo que es usucapir usucapión, que es de lo que vamos a hablar, ¿no? Así que te lo dejo a ti directamente, Julia. Bueno, no, como lo has mirado, dime qué es lo que has visto, que has entendido. Bueno, dicen que es un modo de adquirir la propiedad de una cosa, también llamada prescripción adquisitiva, leí. Prescripción adquisitiva, sí, efectivamente. Perfecto. Esa es la definición de usucapión. Sinónimo, además, que en cualquier búsqueda que haga siempre te va a venir eso, usucapión o prescripción adquisitiva como sinónimo. Y la prescripción siempre nos suena a tiempo, al paso del tiempo. Algo que prescribe es porque ha pasado el tiempo para, por ejemplo, interponer una acción, para poder reclamar una deuda. La prescripción siempre nos lleva al paso del tiempo. Adquisitiva, de adquisición, de adquirir, de hacerte dueño de tomar propiedad, de adquirir el dominio. Pues yo creo que con la segunda, con el sinónimo de usucapión podemos tener una idea de lo que significa. Como tú muy bien has dicho, es una manera de adquirir el dominio de algo por el paso del tiempo. ¿Y esto cómo puede ser?, dirán los oyentes. ¿Solo por el paso del tiempo? Bueno, no solo por el paso del tiempo. Se tienen que dar una serie de requisitos, y de hecho existen dos tipos de usucapiones o dos tipos de prescripciones adquisitivas, la ordinaria y la extraordinaria. En la ordinaria es requisito indispensable tener un título, ¿vale?, para poder adquirirlo. Y, por supuesto, la posesión. Poseer ese bien, mueble o inmueble, el paso del tiempo, que en la prescripción adquisitiva o usucapión ordinaria son 10 años, uh-huh, y en la extraordinaria 30. Hace falta buena fe. Y como he dicho, la posesión. Son cuatro elementos los que se necesitan para la usucapión ordinaria. Para la extraordinaria, como digo, no se exige ni siquiera la buena fe ni el justo título, sino simplemente el paso del tiempo. Y de manera que en 6 años para los bienes muebles o 30 años para los bienes inmuebles, podemos convertirnos en propietarios de la cosa que estemos poseyendo. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a la usucapión, ya sabemos la manera de adquirir esas cosas, ¿no? Y por la U también nos traías usufructo, que es una palabra que en el apartado léxico suena muy bien, aunque parezca que no, pero el usufructo, la C antes de la T suena muy bien. Cuéntanos, ¿qué nos puedes contar de usufructo? Sí, el usufructo es un derecho real. Es un derecho, por tanto, que puede ser o debe ser inscrito en el registro de la propiedad, o bueno, para ello evidentemente debe constar en escritura pública, aunque no es imprescindible. Pues se pueden establecer determinados usufructos, igual que existe la propiedad, para que se adquiera a través de una compraventa en documento privado. Pero lo suyo, lo normal, es que nos encontremos con usufructos inscritos en el registro de la propiedad. Uh-huh. Es un derecho que tiene la persona que es titular de este derecho real, tiene derecho al uso y disfrute, como dice su palabra, su raíz, el uso y disfruto, uso y disfrute de la cosa, del bien, del inmueble. Claro. Se opone a una cosa que se llama nuda propiedad, cuando la propiedad está desnuda porque le falta una de las partes. La propiedad es un as con bastantes as de derechos, ¿no? Es decir, tiene la parte del uso y disfrute, el que tiene el pleno dominio de algo tiene el uso y disfrute, y además tiene la propiedad, el título dominical de la cosa, ¿no? Del bien inmueble. Cuando el dueño, el propietario, no tiene el usufructo, se le llama nudo propietario como desnudo. Uh-huh. Esto es muy frecuente y enlazo directamente con el tema de herencias, ¿vale? Porque en España los viudos y viudas tienen por ley un usufructo, una cuota de legítima, que es el usufructo viudal. Es el usufructo sobre un tercio de la herencia del difunto. Ese es el legal. Sí. Luego se puede ampliar por testamento, pero ese es el legal. Entonces, no es infrecuente encontrarnos en notas simples viviendas donde aparecen una serie de propietarios que han sido en su momento herederos, pero que ya han adquirido a través de escritura pública y han inscrito su derecho en el registro de la propiedad, y aparece como derecho real inscrito también el usufructo a favor de los viudos, bien de la totalidad de todo el inmueble, o solo porque se haya mejorado en testamento, o solo de un tercio de ese bien inmueble. Uh-huh. Por tanto, no es infrecuente. De hecho, incluso a veces, cuando por testamento, o por la aplicación de nuestro Código Civil en relación al usufructo, a la cuota viudal, a veces incluso se pueden hacer compensaciones económicas, y existen maneras de calcular el usufructo dependiendo de la esperanza de vida que tenga, de la edad que tenga el usufructuario. Vale. Entonces se calcula y creo que es hasta 79 años, se hacen una serie de porcentajes, a partir de 79-80 siempre es un 10% del valor de la nuda propiedad. Y bueno, que no es nada infrecuente encontrar este tipo de derechos. Uh-huh. Puede parecer que no, pero sí lo es. No solamente implica tener la posesión del bien inmueble, sino que yo, por ejemplo, si soy la usufructuaria en la totalidad de una finca o de un piso y lo tengo arrendado, la que percibe las rentas soy yo, como usufructuaria, no el nudo propietario. Uh-huh. ¿Vale? El uso de disfrute es eso, de todo, de los frutos que dé ese bien inmueble. Uh-huh. O si hablamos de fincas rústicas, de los frutos que dé esa finca. Claro. Todo eso, bien en rentas o bien del fruto de la tierra. Uh-huh. de la cosecha. Entonces, pues eso es lo que implica el derecho real de usufructo. Uh-huh. Julia, como bien dice, ha mencionado varias veces inmueble. Esto es para casas, fincas y demás, ¿no? Propiedades, ¿no? No existe el usufructo para otras cuestiones, ¿no? Pues podría existir, pero rara vez nos lo vamos a encontrar. Pues podría ser, pero no es lo habitual. Lo habitual es que nos encontremos el el derecho real de usufructo sobre bienes inmuebles. Uh-huh. Pero podría ser que existiera en un bien inmueble, en un bien mueble. Uh-huh. No sé, se me está viniendo sí. la cabeza, imagínate una obra de arte, ¿no? Una que pudiera tener ese derecho y que, bueno, la persona que disfruta del usufructo vitalicio pueda sacar pingo beneficio por el traslado de esa obra a diferentes exposiciones, no sé, se me acaba de venir a la cabeza, o sea, podría darse, pero no es lo habitual. Sí, pues justo, creo que es un ejemplo que resuelve mi duda, porque me necesitaba precisamente eso, un ejemplo con el que ilustrar esa duda, que ya está resuelta. Bueno, Julia, hoy hemos aprendido dos términos por la U y en cuanto a los temas que traíamos o al tema que traíamos, que ahora son finalmente dos, uno de ellos va en relación a las nuevas normas de tráfico, ¿no? A la nueva ley de tráfico. ¿Nos tenemos que asustar mucho o por dónde van los tiros con esta nueva ley? ¿Cuáles son las modificaciones más sustanciales? Como la mayoría de las últimas reformas en materia de seguridad en la circulación vial, las normas cada vez son más restrictivas en todos los sentidos, por hablar por dispositivos móviles o el exceso de velocidad. Yo he visto mucha más polémica en cuanto al murmullo que ha podido provocar esta reforma. No me he leído la ley entera, me he leído el resumen que publica la propia página web de la Dirección General de Tráfico. Uh-huh. Está a disposición de todos los oyentes, dirección de DGT.es. Básicamente, en cuanto a seguridad de conducción, lo que más ha llamado la atención y por lo que yo he visto más revuelo mediático es por el tema de la prohibición o la supresión del poder superar los 20 kilómetros hora la velocidad máxima permitida en caso de adelantamiento. Yo creo que esa ha sido como la reforma que más el río se pinta, o por lo menos yo lo he visto así o lo he percibido así en las redes sociales. Uh-huh. Porque, bueno, no sé, comentaban que podría provocar un poco de inseguridad a la hora del adelantamiento, pues no lo sé, no, este no, como tampoco es un programa que nos tengamos que salir fuera de las líneas jurídicas o legales, pues solamente comentar que a partir de ahora, si vamos a adelantar, tenemos que tener presente que si antes podíamos superar eso en 20 kilómetros hora la velocidad máxima permitida, pues que ahora no, y que si vamos por autovía y la velocidad máxima son 120, pues 120 incluso para adelantar, ya no podemos llegar a los 140 claro. adelantando. Problema también, por ejemplo, el problema de todo esto es que si va un coche a 80 y nosotros queremos adelantarlo, antes nos podíamos poner hasta 110, en una vía de 90 nos podíamos poner hasta 110 para realizar la maniobra de una manera más rápida y que suele ser también pues más segura, ¿no? Porque más segura. La haces en menos tiempo, ahora no puedes pasar de 90, entonces tienes que saber eso a la hora de adelantar a un coche que no puede superar más de 90, por tanto va a necesitar más tiempo y más espacio a la hora de realizar la maniobra. Sí, vamos a para siempre, claro, siempre y cuando lo que no queramos es que nos pillen, porque luego es complicado no adelantar, creo yo, no sé, creo que debe ser complicado en un momento dado estar pendiente de no superar eso en esa franja tan pequeña de 10 kilómetros mientras estás realizando un adelantamiento, de lo que se intenta es cuanto antes quitarte de la vía que estás invadiendo, sobre todo en carreteras convencionales. No sé, veremos cómo se lleva a cabo esta reforma, pero bueno, yo creo que ha sido la que más polémica ha desatado, ¿no? Esa limitación. Esa y también tenemos que tener en cuenta ahora el tema de los adelantamientos a los ciclistas, ¿no? Debemos. Efectivamente. Sí, dime. Efectivamente. Hombre, desgraciadamente son muchos los ciclistas que tienen accidentes y algunos que pierden la vida cuando usando pues la carretera o practicando deporte. Y en esta zona, bueno, que es una zona donde se practica bastante ciclismo, pues debemos ser respetuosos con estos usuarios también de la carretera. Nos parece que es que somos los conductores los que lo único que tenemos derecho a conducir por las carreteras, pero bueno, los ciclistas también son ciudadanos que pueden salir perfectamente a hacer este. O sea, claro, es verdad que ralentiza el tráfico cuando nos encontramos con un grupo de ciclistas. Y bueno, pues ahora es necesario que si tenemos que invadir el carril contrario, pues la separación mínima mínima lateral que tenemos, que debemos mantener, es de 1,5 metros con el ciclista, ¿vale? Si no, so pena de perder 6 puntos. ¿Eh? Uh-huh. Cuando haya 2 carriles o más por sentido, es obligatorio acudir al carril, al segundo carril para el adelantamiento. Pero si lo que ocurre es que tenemos un carril para cada sentido, hay que dejar mínimo 1,5 metros de distancia entre el coche y el ciclista. Uh-huh. Que yo, bueno, para los que somos unos negados con el tema de las distancias, porque yo no sé, yo, o sea, te echarás lo más a la izquierda posible para no cumplir esta norma. Pero bueno, más o menos, pues, 1,5 metros. Eso también es verdad que ha traído bastante polémica en las redes, pero es lo que hay y es lo que tenemos que cumplir a partir de ahora si no queremos perder 6 puntos. Uh-huh. Así como 6 puntos también podemos perder si nos pillan sujetando el móvil, sí, o sea, conduciendo ya, y sujetando el móvil. Ya no hace falta estar utilizándolo, manipulándolo, ¿no? Sino que con solo sostenerlo, aunque el móvil esté apagado, pues ya nos pueden multar. Efectivamente, así lo dice la norma. Si se conduce sujetando con la mano un dispositivo de telefonía móvil, 6 puntos menos. Bueno, pues no está. Y 6 puntos también si tiramos y arrojamos a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan provocar incendio. También 6 puntos. Que, o sea que en determinadas épocas es hasta leve la sanción. ¿De qué, perdón? Que en determinadas épocas del año se pueda antojar hasta leve la sanción por los pues daños sí, que puede producir. Por los daños que puede producir, pues sí, la verdad es que sí. Julián, antes de cerrar, nos llega ya que estamos hablando de multas y denuncias y demás, nos llega una consulta de un oyente que dice que cuando estábamos en el confinamiento, la policía local multó a su hijo por estar fuera de hora. Dice que el hijo pues pagó su multa correspondiente y posteriormente la ley dijo que esas denuncias pues eran inválidas. Dice que reclamó en el ayuntamiento y le dijeron que estaba fuera de plazo, que ya se había cumplido el plazo para alegar esa denuncia. Dice que no lo considera justo, porque claro, fue a reclamar una vez que la justicia dijo que esas denuncias eran ilegales. Ya, vamos a ir por parte. No hay ninguna ley que haya dicho que esas denuncias eran, como ha dicho el oyente, injustas. No. Aquí lo que hay es que un grupo parlamentario interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto por el que se decretó, valga la redundancia, el estado de alarma en España, por el cual estuvimos recluidos en nuestros hogares. Entonces, el estado de alarma fue declarado inconstitucional. ¿Qué conlleva la declaración de inconstitucionalidad? Que todas las sanciones que se hayan puesto por mor de ese estado de alarma son nulas. No sé quién le ha dicho que no puede reclamar. De hecho, nuestro asesoramiento a todas las personas que fueron multadas era que no pagaran, que recurrieran, porque sabíamos que tarde o temprano ese estado de alarma sería declarado inconstitucional, como de hecho así ha ocurrido. Entonces, debería de ponerse en contacto con algún letrado o directamente con el Ministerio del Interior, porque no sé si fue la policía, o hacer algún tipo de escrito, porque le deberían de devolver el importe de la sanción. No sé a qué plazo de prescripción se refiere el ayuntamiento. Sinceramente desconozco que hubiera ningún plazo de prescripción o de caducidad para que se devuelva el dinero de las sanciones, que, claro, al ser declarado nulo, son nulas también las sanciones. Y como decimos mucho aquí en este espacio, la nulidad no tiene prescripción. Lo que es nulo es nulo. Otra cosa será las consecuencias económicas, pero debería empezar por lo que es hacerlo por escrito. Uh-huh. Y deberían de devolverle, no, pero desconozco a qué plazo se refiere el ayuntamiento, que se haga de más información o que le den esa respuesta por escrito para saber qué tipo de recurso debemos interponer. No sé si ante alguna denuncia de la policía local existe algún plazo para alegarla, no lo sé. Digo por cuestión, digo por otra cualquiera. Claro, para otra cualquiera evidentemente existen plazos, está claro, yo creo que será eso a lo que se refiere, que se le pasó el plazo de hacer alegaciones, pero evidentemente para los que hicieron sus respectivas alegaciones, pues la sanción no les va a llegar, pero los que pagaron en su momento podrían pedir la restitución de esas cantidades, porque se les interpuso, se les impuso una sanción por medio de una norma que es ilegal, que es inconstitucional, y por tanto esa sanción es nula. O sea que esto va al margen de los procedimientos normales que se tienen de fase de alegaciones, de recursos, etcétera, etcétera, que por ahí sí entiendo que podría decirle que está caduca, el expediente ha caducado o está prescrito. Pero estamos hablando de nulidad, estamos hablando de un estado de alarma que fue ilegal y una sanción que por tanto también lo es. Entonces se debería de interponer un escrito en base a esa declaración de inconstitucionalidad para que se le devuelva el dinero de una sanción que por tanto decae y deviene nula. Se me está viniendo se me está viniendo a la mente cuando hablamos de despidos procedentes e improcedentes y cuando hablamos de despidos nulos. Dijiste ya una vez en un espacio, en uno de nuestros espacios, que en el ámbito jurídico lo que se declara nulo es como si no hubiera existido todo lo anterior, ¿no? Efectivamente. Tú te sacas un máster, de aquí a que terminemos la temporada, ¿eh? Bueno, ¡qué barbaridad! Por lo menos la curiosidad pues me va sirviendo para esto. Bueno, pues nada. Ojo que para la impugnación de un despido, aunque sea por nulidad, sí hay plazo, ¿eh? Pero esa es la caducidad de la acción para reclamar, que es diferente, sí. ¿Vale? No, que con esto decir yo que la nulidad, que no hay plazo, que tal. Por ejemplo, en civil, cuando hablamos de cláusulas nulas en materia de bancos y demás, pues ahí tenemos los plazos. Otra cosa es que las cantidades a devolver una vez que se ha declarado la nulidad estén sometidas a los plazos de prescripción ordinarios que establece el Código Civil. Pero en laboral, la acción para impugnar el despido, aunque sea por nulidad, tiene plazo, ¿vale? Que son 20 días hábiles, eso siempre que no se nos olvide que es un plazo muy corto. Bueno, pues es la recomendación, ¿no? Que le das a este oyente que nos hablaba de esa denuncia al hijo en esa época de confinamiento. Julia, para terminar, ¿nos tenías preparado alguna sentencia, alguna noticia, alguna jurisdicción acerca de la Semana Santa? Yo cuando me lo has comentado digo, bueno, que hay una jurisdicción propia de la Semana Santa, ¿o cómo es esto? No, que me ha dado por buscar noticias sobre pleitos y cofradías, y bueno, me han salido de momento dos libros sobre conflictos y pleitos en la Hermandad y Cofradía de Sevilla, una aproximación histórica, como dos libros. Luego, mira, he visto un pleito que ocurrió en Valladolid, creo, en Zamora, donde un señor ha conseguido que la justicia le dé la razón porque se modificaron las andas de un paso que había hecho su padre por una presunta infracción del derecho a la propiedad intelectual. O sea que, y luego, por ejemplo, lo que te quería, es que me he quedado sin tiempo para todo lo que traía. Quería distinguir entre esta noticia, que lo que ampara a esta cofradía o a este autor es el derecho a la propiedad intelectual, diferente con el derecho a la propiedad industrial, que es el que protege la mayoría de las imágenes más antiguas que tenemos en Andalucía. Un ejemplo, pues la Macarena, ¿no? Una imagen que trasciende frontera. La Macarena está registrada como marca, tanto en fotos de sus dos perfiles y de frente. Evidentemente no se puede proteger intelectualmente porque su autora, la Roldana, hace siglos que falleció, pero sí la hermandad puede protegerlo como marca. Son muchas las hermandades que protegen a sus fervorosas imágenes, un poco para, no tanto con un interés crematístico, porque al final las imágenes se difunden y son propias del devocionario popular, sino también para protegerse de cualquier agravio o cualquier utilización con fines un poco espurios, ¿no? Que sabemos que en los últimos tiempos esto es muy habitual. Eso es por ahí. Y luego, por ejemplo, incluso el tema de las custodias. Custodia, hablo de custodia civil, de custodia de familia, de padres separados. Hay una sentencia famosísima de un juez que ahora es parlamentario de un grupo político en Andalucía, que fue inhabilitado porque en su momento era juez de familia en Sevilla. El padre del niño, que tenía, no sé si custodia exclusiva o custodia compartida, un régimen de visita, la madrugada del Jueves Santo le correspondía a la madre. Y al padre le hacía ilusión que el niño saliera, en este caso creo que también la Macarena. El juez dictó un auto de manera muy urgente, entre el martes y el miércoles santo, para que el padre modificó el régimen de visita, el régimen de custodia, y hizo que el niño pasara la noche del Jueves Santo con el padre para que pudiera salir de Nazareno. Esta sentencia le costó la inhabilitación al juez Serrano. Tuvo 2 años inhabilitado por prevaricación. O sea, imagínate hasta qué punto es importante para los cofrades el tema de que sus niños salgan en las cofradías de sus amores, que provocaron hace ya bastantes años de esto la inhabilitación de un magistrado. O sea, el derecho, cuando yo digo que llega a todos los ámbitos de nuestra vida, pues también al mundo cofrade. Y hombre, y un día como hoy, en vísperas de la Semana Santa, no me parecía oportuno traer estos temas que, bueno, hemos así anunciado de puntilla. Bueno, los cofrades exigen, entre comillas, ¿no?, y que se me entienda la broma, un grado de conocimiento similar al suyo y de empatía, ¿no?, al suyo, y en cierto modo, pues eso es una de las cosas por las que se hace tan grande, ¿no?, ese sentimiento, esa devoción que se le tiene a la Semana Santa, a las distintas cofradías, hermandades y pasos en todo el territorio de la comunidad autónoma. Bien de ello saben los próximos que vienen a continuación en este espacio de la tarde, que son Olegario García y José Manuel Naranjo, que nos traen aire de pasión. Un programa que, como bien decía la pasada semana, Julia, pues tiene un alto nivel de conocimiento y de divulgación de la materia. Pues nada, creo que le pasamos el testigo a ellos. Yo me despido hasta después de Semana Santa, disfrútenla. Después de 2 años sin procesión, estamos ya deseando que sea Domingo de Ramos, y bueno, que disfruten todos mucho, y nos escuchamos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Pues así será, Julia, que disfrutes también la Semana Santa por la parte que os toca, y nada, agradecerte que hayas estado con nosotros este ratito, además del tiempo que precisa por la preparación de este espacio. Muchas gracias, Julia. A vosotros. Y nosotros, que aquí lo dejamos, este espacio de la tarde, en nada menos de un minuto, estamos ya con Aires de Pasión, con Olegario García y José Manuel Naranjo. Nosotros volvemos mañana a eso de las 3, aquí en la tarde. Cuídense, sean felices.